Esa es la chupada de caña que dicen, ¿verdad? Bueno, 82 grados Fahrenheit, y eso lo digo para todos los que nos escuchan en el extranjero, que hay muchos. Saludos hasta Conakry. Hoy tengo un antojo. A ver si se me da. Me escriben desde Calgary, eso es en Canadá. Me escriben también de Houston. Me escriben de Washington. Me escriben de Conakry, en África, Guinea. Hoy tengo antojo porque tienen días de no escribirme de Suecia. Si usted me está escribiendo, digo, me está escuchando en Suecia, gracias a www.voxfm.com, por favor, ponga un comentario en la página de Sergio Gallardo, el original. Déjeme presumir. Deme una gran inyección de autoestima, ¿ah? Saludos a los que nos escuchan también en Venezuela. Ya vamos a poner una canción de pajaritos. You might see any one in town. Go into my love. la época disco, cuando estaba de moda en Nueva York el Studio 54, en El Salvador. Stratos, El Búho. Había otra que siempre se me olvida cómo se llamaba, que quedaba frente a Canal 2, creo que se llamaba Bambú o algo así. The Best Disco in Town. Y este es el Uptown Festival de Shalamar. Bueno, y con este ritmo vamos a poner una versión de una canción original del año de 1967 que la hizo éxito Frankie Valli y los Four Seasons. The Boomtown Gang. Eres demasiado linda para ser realidad. No te puedo quitar los ojos de encima. Menos mal que los ojos y no las manos. Mire usted, la Dorita Leiva me escribe. ¿Qué dice la Dorita Leiva? Pues, hola, buenos días. Y esto gracias a mi secretaria desde Miami, porque también tengo una secretaria de Miami que me dice, mira, estás olvidándote de estos mensajes. ¿Qué tal? Dos tengo ahora, uno acá en El Salvador, Abby, y otro allá en Miami, Georgie. Vaya. Hola, buenos días. Hoy cumpleaños mi hermano Julio Ricardo, a quien quiero mucho. Me gustaría dedicarle She's Like a Rainbow o una de las de Lito Nevia, Fuera de la Ley, La Balsa o Solo se Trata de Vivir. Cualquiera de esas. Mil gracias y bendiciones. Gracias por haber tomado en cuenta Tururú Tururú. Vaya. ¿Qué más de eso? Hay alguien que me llama también y me dice, mire, no sé cuál es la canción que estaba antes de que llamó el señor de Tururú Tururú seis veces. Sinceramente yo me acuerdo que era una de saxofón, pero no me acuerdo cuál. Sé que después de la del señor puse Baker Street, pero antes no me acuerdo cuál. Lo que sería conveniente es que entre a la página de 1900 Ayer, el original, dentro de unas tres horas tal vez, y entonces allí va a tener va a poder acceder a la repetición del programa. Entonces ahí la va a oír, ya va a saber. Y ahí, porque de otra manera no puedo. Ahora bien, ¿qué pongo? No sé si poner She's Like a Rainbow, Fuera de la Ley, La Balsa o Solo se Trata de Vivir. No tengo la menor idea, pero necesito su ayuda. Vamos a hacer como se hacía antes. Llame por teléfono y votemos por la canción que usted quiere escuchar. Marque el 22230172 y sabremos cuál será la que se programa, cuál será más popular para escoger Lito Nevia, Fuera de la Ley, La Balsa o Solo se Trata de Vivir, o los Rolling Stones con She's Like a Rainbow. Vamos a ver que la inteligencia del Estado hoy no se le ha ocurrido interferirnos el teléfono, el cual está libre. Le agradecería mucho su colaboración. Va, ya anunciamos, así se anunciaba antes. ¿Aló? Hola. ¿Cuál? Solo se Trata de Vivir. Vaya, Solo se Trata de Vivir tiene un punto. La que llegue primero a los tres puntos, esa será la que vamos a incluir. Llame, por favor, 22-23-0172. She's Like a Rainbow, Solo se Trata de Vivir, La Balsa, o la otra es Tururú Tururú, ¿cuál? Fuera de la Ley, Fuera de la Ley, vaya. ¡Aló! ¿Cuál? Fuera de la Ley. Fuera de la Ley. Vaya pues, Fuera de la Ley tiene un voto y la otra que tiene un voto es Solo se Trata de Vivir. ¡Vámonos a la siguiente votación! ¡Aló, aló! ¡La Balsa! ¡La Balsa! ¡Muy bien! Ya son tres las que están participando, todas ellas con Lito Nevia. A los Rolling Stones los han dejado de lado. Vamos al 22-23-0172 para averiguar cuál es la que le vamos a poner a la Dorita Leiva para saludar a su hermano que ella quiere mucho y que hoy cumple años. ¡Aló! La Balsa. La Balsa lleva dos y está a punto un voto más y será La Balsa. La Balsa lleva dos. Así aparece esto de que como que si fuera subasta. Vamos a ver quién da más. Por ahí oigo $20,000 por el caballo. Aló, aló. ¿Y aquí se va o no se va La Balsa? Aló. La Balsa. La Balsa, pues ni modo. Gracias. Son ustedes sumamente amables y ha sido un placer para mí el estar haciendo aquí esta pequeña subasta de las canciones. Y han decidido que ha sido La Balsa, pero aún así, como aquí están haciendo el esfuercito, yo no puedo dejar que se vaya a desperdiciar, y vamos a ver si será para La Balsa o qué. ¿Aló? Hola, Sergio, después de La Balsa, Fuera de la Ley. Ah, ve qué alegre. No, era una, dijimos, tranquila, va, Dios, va, si hay tantas, después de La Balsa, Fuera de la Ley, vaya, para el hermano que cumple años, pongamos esta de La Balsa. Ahí va. Y que conste, ahora tendría que ponerlos para ver cuál balsa quieren. Porque, por ejemplo, les podría poner La Balsa con Los Gatos Salvajes, que fue el grupo que tuvo Lito Nevia antes de Los Meros Gatos. Así suena, ¿eh? estudio viejito, ¿verdad? O si no, la balsa con Abracadabra también. O la podría poner con Lito Nevia, esta es la más reciente. La grabó en el 2011 en un programa de radio argentino que se llama Encuentro en el Estudio. Hace Lito Nevia, porque esto fue grabado hace 4 años, y él por lo menos durante el año hace 60 presentaciones porque no quiere más. Ícono en la Argentina, pongamos La Balsa, más familiar, Los Gatos, década 60. Saludos a John Richardson de la década 70. O mejor dicho, de cada 7. Y si yo hubiese sido mujer, estaría en malos pasos. Me cuesta decir que no. Yo era pequeño y en todo creía. Las flores de un prado me hicieron pecho. Luego crecí comprendí que esas flores tenían que morir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Siempre hice todo lo que otros querían, hasta que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el Esta era una de mis canciones favoritas cuando tenía turno los domingos, porque mi turno de los domingos empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Entonces esta canción la ponía para ir a hacer y duraba como 11 minutos y daba tiempo. Y en lo que hablaba, le hice ya una edición. Ya me comí como 8 minutos. Hoy camino solo y con mi alma y mis manos formo mi propio existir. No sé de temores ni frustraciones, solo que así puedo vivir mejor. Todavía estoy esperando mi saludo desde Suecia, a ver si me cae, porque me caen de más cerca. Por ejemplo, Capi Valdés dice: saludos, Sergio, grato escucharte después de 30 y pico de años. Estoy en LA, te escucho por primera vez, pero de acá para el Real seré tu escucha cibernético. Saludos y bendiciones. Aquí también de Sergita Montecito Heights en California, Guillermo Linares. Eric Valencia reportándonos desde Conakry, capital de Guinea. ¿Guinea será donde se dan los guineos o no? Y si se dan, ¿se dan crudos, se dan fritos o cómo se darán? Carlos Salles, desde bien lejos, desde Santa Ana, ya conectado, tururú, y la fiel audiencia, y Mecha Flores, qué alegre. Por eso me gusta venir aquí, porque siempre es una inyección a la autoestima. Pero me están, a ver, Francisco José Bejarano Escalante, hola Sergio, ¿puedes comentar sobre la visita al país de clásicos del rock y poner a Tierra Rara que vino el baterista? Ah, es cierto, sí, y por cierto, allí en mi closet tengo guardadas las baquetas que me dio el loco este, sí, que era el batería de Santana. Y vino también el de Orleans en esa época, ya me voy a acordar. Mientras tanto, me acuerdo de un salvaje, porque se necesita ser salvaje, para, siendo ya casi las 11, yo metido aquí, sin poder tener acceso a lo que él tiene, y me manda una maravillosa foto con una deliciosa cerveza, un exquisito, porque se ve muy rico la cerveza, y se la regalo, porque total, nada. Pero lo que no le regalo, el cevichito que puso. Qué salvaje, señor Cepeda. Pero aún así voy a ser buena onda. Ahí le voy a poner su perro negro.